Temprano con una idea en la cabeza. Nunca en eso había pensado, te lo digo con franqueza. Es que anoche tuve un sueño que me ha dejado lleno de ansiedad, donde llegaba la muerte para llevarme al más allá. Es algo tan natural que nadie lo tiene en cuenta. Es imposible de burlar el día que ella te encuentra. Habían puesto flores y un lazo negro en mi puerta, que la casa estaba llena como si fuera una fiesta. Sollozaba mi mujer al mirarme allí tendido, y fue cuando desperté asustado y confundido. Quiero despejar mis dudas porque me muero de ganas por saber qué pasará si ya no existo mañana. Quiero despejar mis dudas porque me muero de ganas por saber qué pasará si ya no existo mañana. Y si muero, ¿qué pasará? En mi casa, ¿quién mandará? ¿Qué será de mis cosas? De mi casa y mi carro, de mis hijas, mi esposa, de la gente del barrio. Mañana yo me tuviera que ir, ¿con quién, mi mujer, señores, la cama va a compartir? ¿Qué será de mis cosas, de mi casa y mi carro, de mis hijas, mi esposa, de la gente del barrio? La plata que con esfuerzo he conseguido guardar, yo que tanto he trabajado y he luchado para tenerla, y otro la va a disfrutar. ¿Qué será de mí? Llegue mi momento y me tenga que morir, tengo que continuar la fiesta y el vacilón. Mi dinero voy a gastar para morir sin preocupación. ¿Qué pasará? Lo quisiera ver si yo me muero mañana. La existencia es como un juego que te sorprende, lo mismo sube que baja. Lo quisiera ver si yo me muero mañana. Tienes que llevarla como el ajedrez, pensando bien la jugada. ¿Qué pasará? Lo quisiera ver si yo me muero mañana, para que no te arrepientas al final de la jornada. ¿Qué pasará? Lo quisiera ver si yo me muero mañana. Si yo me muero mañana, si yo me muero mañana, si yo me muero mañana, ay, si yo me muero mañana, qué barbaridad, yo no sé qué piensa usted. Si yo me muero mañana, yo no quiero pesadilla, caballero, porque mucho me asusté. Si yo me muero mañana, ay, ¿qué pasará? Yo quiero si saber, yo me muero mañana, qué acontecerá, cómo irá la vida, si yo cuando me muero yo no mañana esté.